lo más bello que me puede suceder. Amarte a ti es la alegría que en cada amanecer siente mi corazón al despertar amándote, amándote. Siente mi corazón al despertar amándote, amándote, amándote. Junto a ti mi amor, qué feliz que soy. Junto a ti mi amor, qué bien vivo yo. Junto a ti mi amor, qué feliz que soy. Junto a ti mi amor. Mi amor, qué feliz que soy.